Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Yo comencé en el mundo de la radio en los años 80, en los años 70 se produce el inicio del mundo de la radio gracias a Antonio José Alés. En los años 80 del siglo XX se produce la explosión de la radio El Misterio, pero es una explosión no de explosión mediática, quiero decir, explosión de importancia, pero no grandes programas de radio, sino que la radio se convirtió, y la importancia de la radio era local. Había muchos programas en cada ciudad, en cada sitio, en cada comunidad, en cada región, llamada por entonces región. Existían programas de radio dedicados al mundo del misterio y fueron la base de lo que después llegó y después hubo. Yo estuve en uno de ellos, que era importantísimo. Yo por entonces vivía en Zaragoza. Y existía una radio que era importantísima allí, pero en cada comunidad autónoma existía la suya. Esta era Radio Heraldo de Aragón, que estaba en Zaragoza, y yo iba año 88, 89, acudía a la radio, a ese programa de radio que se llamaba Cuarta Dimensión, para contar mil cosas y mil asuntos, y fue el comienzo. Y fue parte de una explosión, porque lo que yo viví, lo que yo tuve ahí en Aragón, también existía en Cantabria, también existía en Murcia, también existía en Castilla y León, Castilla-La Mancha, hoy llamadas así. Entonces eran, todavía estábamos en el momento del cambio de las regiones a las comunidades autónomas, y todavía estaba en la mente de las personas el mundo de las regiones. Y en cada región, en cada gran ciudad, existía una cadena de radio, un programa de radio dedicado al mundo del misterio, que después se desaparecieron, pero existía un programa de radio a nivel nacional, en Radio Nacional, que fue un poco del que bebimos todos los que llegamos después. Evidentemente existió la figura de Antonio José Alés, pero para nosotros siempre fue mucho más importante. Afortunadamente, y yo me siento afortunado por eso, fue mucho más importante el espacio en blanco, primero en Radio Cadena Española, luego en Radio 5 y Radio Nacional, pero en todo el contorno de lo que hoy es Radio Nacional de España, eso es en diferentes versiones, es que es un programa que lleva casi medio siglo en antena, hasta 2000 asuntos, en 1000 sitios. Comenzó en Radio Juventud, entonces existía una cosa que se llamaba Radio Juventud, que después se transformó en Radio Cadena Española, y que después de Radio Cadena Española se transformó en Radio Nacional, de Radio 5 y demás. Pero entonces existía ese espacio en blanco, que fue un poco el programa madre y padre de todos nosotros. Yo me acuerdo de escucharlo, y como yo, cualquier persona que está, los que ha citado Juan Miguel ahora, también lo escuchaban y también hacían algo parecido. Era, yo cuando lo empecé a escuchar, era de 3 a 6 de la mañana. De 3 a 6 de la mañana, ¿quién escucha la radio? Bueno, pues la escuchaba mucha gente. Ese programa tenía mucha audiencia. No había empezado a funcionar eso que se llama ahora, que para medir la audiencia, que es el EGM, el Estudio General de Medios, pero ya existía una sensación de que era un programa importante, pese a ser la hora que era. Y Miguel Blanco, que estaba al frente del Espacio en Blanco era... Sí. ¿Se te está olvidando Radio Voz con Manuel Carballal? Sí, pero eso llegó después. Sí, eso llegó, Radio Voz con Manuel Carballal y con la paternidad por detrás de Miguel Blanco, pero eso llega de después. ¿Por qué hacíamos el programa a las 3 de la mañana también? Sí, sí, sí, sí, sí. No, nos hemos abolado esos horarios, sí, sí. Pero eso llega un poquito después. Llega como Miguel Blanco se convierte un poco en el padre de todos y cada uno de nosotros. Y Miguel Blanco, como, bueno, pues entonces era un divulgador joven que parecía más mayor que ahora. Yo no sé cómo lo hace, es el mundo del misterio, pero bueno, y ya han pasado 40 años y ahora parece el hijo de aquel, ¿no? Es una cosa, pero bueno, oye, pero es lo que consigue el tiempo y las cremas y el cuidarse y el tener un espíritu joven que siempre ha tenido Miguel Blanco. Bueno, pues Miguel fue el padre un poco de todos y fue el padre también de una forma que a mí personalmente, como persona que estoy en un programa de radio, que es muy importante porque lleva 25 años y llevo yo casi 20 años en ese programa, nos escucha muchísima gente, entonces dices, oh, estás haciendo algo muy, muy, muy importante. Entonces, una de las cosas fundamentales y que yo quiero importar al mundo de la radio ahora son las entrevistas largas. Parece, por un lado, es difícil conseguir muchos elementos y muchos temas y hablar de muchos asuntos, pero también es muy difícil el mundo de la radio y quienes lo hacemos y lo hemos practicado lo sabemos, y Miguel lo hacía perfectamente, que es hablar largo y tendido con la gente. Él hacía entrevistas, no le importaba estar una hora, hora y veinte, hora y cuarto, hora y media en algunos casos, hablando con una persona. Que para que durante hora y media o durante una hora lo que diga un entrevistado sea importante, eso es mérito, evidentemente, del entrevistado, pero también del entrevistador. Y no solo por las preguntas que puede hacer, por sus miradas, por sus gestos, porque tú le invitas a distendirse, a hablar, y no es nada sencillo ni nada fácil mantener la atención del oyente. El oyente ahora es más fácil incluso que antes, pero siempre ha tenido la posibilidad, antes con el transistor, de cambiar de canal, y ahora le da un botoncito y cambia de canal en cuanto se aburre. Y él nos enseñó a todos a poder hacer eso y poder contar cosas durante mucho tiempo y poder tener entrevistas largas con personas. Y para mí, cada vez que consigo una entrevista larga en donde se ha mantenido el interés de la gente, en donde lo que ha dicho el entrevistado es importante o creo que ha podido llegar a la gente, es un logro. Él nos enseñó a eso. Él fue un poco el padre, el mentor de toda la generación que vino después. Y él fue el padre de lo que decía Juan Miguel. Cuando él desembarcó, estuvo en un montón de sitios, estuvo un tiempo en el entorno de Radio Voz y fue el padre, aunque hizo el espacio en blanco, pero durante muy poquito tiempo, luego volvió a Radio Nacional, la M80 primero, luego a Radio Nacional y sigue estando en Radio 5, ahora es competencia mía. Y está a mí mismo ahora, digo, esta persona con la que me levantaba yo a las 3 de la mañana los sábados, o me levantaba o no me acostaba y lo escuchaba, es competencia mía. Y es un honor poder serlo.